oraciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más, trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Otro día perfecto. Muy buenas noches para todos y todas. Hoy empezamos con los datos duros. Presentamos al prestigioso staff que está haciendo hoy otro día perfecto. Lo comanda Sergio Freites, como siempre en la puesta en el aire. Salud, Freites. Mateo Crespo, salud, buenas noches. Salud, buenas noches. No tengo vaso. No, sos un ratuño. Este sirvió todo y no me dejó nada para mí. Muy buenas noches para todos. Es el programa número 22. Y sin querer profundizar demasiado en el tema, vamos a ocuparnos de cuestiones triviales y no tanto que tengan que ver con la locura. Vamos a estar escuchando canciones que en su nombre lleven la palabra locura, crazy, madness, loco, etcétera, etcétera. Vamos a estar repasando algunas pelis que tienen que ver con eso. Vamos a estar hablando de algunos artistas que han terminado enloqueciendo. Y vamos a hablar, y Facu se va a ocupar seguramente de cuestiones, como me gusta decir a mí, no tan triviales referidas a eso. Bueno, hoy vamos a hablar, primero vamos a hacer un recorrido histórico de la construcción de los manicomios, ¿no? Un gran lugar para encerrar locos, digamos, lisa y llanamente. Y después también vamos a terminar hablando de las propuestas de desmanicomialización, así tan difícil que suena nombrarlo, y que tiene que ver con una serie de propuestas y una serie de ideas de quitar a los locos de los manicomios, precisamente. Así que por ahí vamos a rumbear la noche. Y por supuesto, vamos a escuchar también laburos de Radios Amigas, porque vamos a escuchar también algunas cosas de la Colifata. Nosotros vamos a hablar de una película que se llama Still Crazy, temáticamente hablando, una buena ficción que muestra una banda que se reúne después de 20 años y también que muestra lo difícil que es envejecer en el duro mundo del rock. Y después vamos a hacer un top 3 de muchachos a los cuales le chifló el moño, la limaron en colores y obviamente con su soporte filmográfico al respecto. Todas las canciones que tengan que ver de algún modo, aunque sean el nombre, o aunque sean triviales y no profundicen tanto con la locura, de eso nos vamos a ocupar. Y nos vamos a meter y dedicarle un poquito más de tiempo a un tipo que, si se los nombro, capaz se cagan de risa. Tanguito. Estaba loco, de verdad. Es un tipo que estaba loco, loco de verdad, y que terminó como terminó. Bueno, los que ya conocen la historia ya la sabrán. Los que no la conocen, en un ratito vamos a estar repasando algunas cuestiones acerca de la vida enloquecida de uno de los tipos que estuvo cuando se cocinó el rock en castellano. Y si se alinean los planetas, dentro de un rato vamos a estar charlando acá en el piso con un loco de los parches que dentro de una semana a esta misma hora va a estar tocando en el Luna Park. Todo eso de aquí hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos también a través de fmentránsito.org.ar. Nos seguís en Twitter, somos @deperradio. Nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto. En tu teléfono o tu tableta podés instalar TuneIn y escucharnos. Ponés en Tránsito FM. Todo eso gratis. La locura, la locura que hace que estemos viernes a viernes aquí. Los Rolling Stones, desde un disco de 1976 que se llama Black and Blue. Esto es El negrito José Alberto Iglesias no tuvo una vida fácil. Nació el 16 de septiembre de 1945 en San Martín. Terminó a los tumbos la primaria. En la secundaria no duró mucho. Lo de siempre. Al negrito Iglesias le gustaba tocar la guitarra. La oportunidad le llegó en 1963 como parte de una banda llamada Los Duques de Mataderos. Ya desde esa época, sus amigos del barrio lo habían empezado a llamar Tanguito. A mediados del 64, se entusiasmó con grabar algunos temas como solista. En este primer intento no logró el objetivo, pero pudo meterse en medio de lo que se estaba cocinando en esa época. Se hizo asiduo concurrente de la Cueva de Pueyrredón. ¿Te acordás? En la cueva, Tanguito pasó noches enteras con personajes como Javier Martínez, Sandro, Billy Bon, Lito Nevia, Miguel Abuelo, Carlos Mellino y Morris, entre otros. Para los que fueron contemporáneos en aquellos años, esa fue la época más feliz de su vida. Terminaban todos prendidos fuegos a la mañana en el bar de la Perla de Once, en Jujuy, Rivadavia, frente a Plaza Miserere. Cuenta la leyenda que en el baño de la Perla de Once comenzó a imaginarse la balsa, que tiempo después grabarían Los Gatos y que transformarían en un éxito descomunal. Escuchame, la balsa es tuya. Pero nada, no quiere, no tiene nada que ver. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. A principios del 68, Tanguito grabó dos temas propios acompañado por la orquesta de Horacio Malvicino, pero sin apoyo de difusión fue un fracaso comercial. Él no lo sabía, pero su estrella comenzaba a apagarse. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea. Me falta algo para ir, pues caminando solo puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. A mediados de 1968, las jeringas y las anfetas llegaron a su vida. Drogas que eran mucho más pesadas que las ocasionales pastillas para dormir que tomaba o los porros que fumaba. Con los brazos llenos de pinchazos, Tanguito grabó algunas canciones entre 1969 y 1970 en los estudios TNT, en la misma época en que otros artistas como Manal o Box Day estaban grabando también allí. Pero Tango ya había derrapado, la policía lo acosaba y muchas veces terminó en Devoto por estar en pedo o por disturbios en la vía pública. Por quebrantar los famosos edictos policiales. ¿Te acordás de los edictos? Ah, ya a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Comenzaron a internarlo cada tanto en la unidad penitenciaria del Hospital Borda, donde funcionaba un servicio de atención a drogadictos. Luego de un periodo de meses en los que fue sometido a tratamientos con electroshocks y shocks insulínicos, en mayo de 1972 fue trasladado a la unidad 13 del mismo centro asistencial, destinada a la internación de enfermos mentales. Una madrugada, Tanguito se escapó del Borda. Unas horas después, el 19 de mayo del 72, murió bajo las ruedas del ferrocarril San Martín. Tanguito murió pocas cuadras antes de la estación Palermo. Era el tren que lo iba a llevar de regreso a su casa.

FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Programa número 22, de eso se trata. Ahora llegó la parte no tan trivial de la locura. Te voy a leer algo que dice, y arranca con una pregunta: ¿de dónde viene esta extraña práctica y el curioso proyecto de encerrar para corregir que trae consigo los códigos penales de la época moderna? ¿Una vieja herencia de las mazmorras de la Edad Media? Más bien una tecnología nueva, el desarrollo del siglo XVI al XVIII de un verdadero conjunto de procedimientos para dividir en zonas, controlar, medir, encauzar a los individuos y hacerlos a la vez dóciles y útiles. Vigilancia, ejercicios, maniobras, calificaciones, rangos y lugares, clasificaciones, exámenes, registros, una manera de someter los cuerpos, de dominar las multiplicidades humanas y de manipular sus fuerzas. Se ha desarrollado en el curso de los siglos clásicos, en los hospitales, en el ejército, las escuelas, los colegios o los talleres. La disciplina. El siglo XIX intentó, sin duda, las libertades, pero les dio un subsuelo profundo y sólido. La sociedad disciplinaria de la que seguimos dependiendo. Eso lo escribe un tal Miguel Foucault en un libro que se llama Vigilar y Castigar. A todo esto, claramente lo que le podemos agregar también son los manicomios, que no son una invención moderna, sino que en realidad viene desde muchísimos siglos antes de la modernidad, porque ya en Grecia había algunos lugares y algunas zonas en donde los que eran acusados o calificados, digamos, como locos, directamente se depositaban en ese lugar. Claro, después, con el correr de los siglos, en la Edad Media, ya directamente esos depósitos de personas que estaban absolutamente locas se fueron llenando. Y obviamente todo eso era un caldo de cultivo de enfermedades y demás cuestiones. Pero nos venimos ahora para la modernidad. ¿Qué significa hoy un manicomio? Bueno, precisamente es encerrar a una persona que no está calificada o no está entendida como alguien normal. Y acá claramente podemos hacer un larguísimo debate sobre lo que podemos entender sobre, bueno, ¿quién es normal? Digo, si miramos claramente las noticias de estas últimas semanas, y bueno, me parece que nos vamos a encontrar con un montón de sorpresas y vamos a decir, bueno, me parece que un tratamiento de alguien encerrado en algunas condiciones realmente infrahumanas, me parece que no es merecimiento, digamos, para alguien que podamos decir que sea una persona. Más allá de las condiciones mentales, digamos, que pueda tener, porque si no, evidentemente, habría que meter un montón de personas más, digamos, en esos recintos y quizás ninguno se salvaría. Bueno, lo cierto es que los manicomios hoy son un depositario de personas que claramente están bajo un tratamiento médico, abandonadas a su suerte en muchos de todos esos casos, que son abandonadas, digamos, también, no solamente a su suerte, sino también por sus familiares, por sus seres más cercanos, porque son locos. Ahora, ¿qué es la locura, en definitiva? Si no es mirar el mundo, digamos, desde otro prisma, y no es mirar el mundo, digamos, que nos rodea desde otra sensibilidad. Hay un montón de experiencias que tienen que ver desde lo comunicacional con la locura. Nosotros acá en la República Argentina tenemos, por ejemplo, la radio del Hospital Borda, que se llama La Colifata. En Uruguay hay una experiencia muy similar que se llama Radio Vilar de Voz, que es la misma experiencia de La Colifata, digamos, donde son personas, digamos, que tienen que están encerradas en algún tipo de institución, digamos, que hacen radio. Bueno, a veces escuchar a los, entre comillas, locos haciendo radio puede ser muy revelador. Y si no, escucha esto. Y bueno, también yo pienso que nosotros estamos acá hablando en la radio. Si hablamos nosotros acá en la radio, si hablamos acá en la radio nosotros, pienso que nosotros estamos hablando para buscar una comunicación con la gente de afuera. Por eso, ¿quiere decir que los locos son ellos, no nosotros? Porque nosotros estamos haciendo un programa dentro del Borda, y el Borda, ¿qué es? Un hospital psiquiátrico. Entonces quiere decir que nosotros estamos conscientes de lo que estamos hablando y diciendo. La gente de la calle es como nosotros, ¿no es cierto? La gente de la calle es gente como nosotros. Nada más que nosotros padecimos de adolescencia y ellos no. Ozzy Osbourne desde su disco debut como solista, Blizzard of Oz, de 1980. Esto es Crazy Train. Quédate en ODP, ya viene Mateo Crespo y hablamos de una peli que se llama Still Crazy. Mira vos. Sílvase. Un momento. Me parece que este hombre ya votó. No, no, le habrá parecido a usted. Seguro que se confundió con otro, porque hay mucha gente que tiene la misma cara, ¿no? No, señor. Ahora estoy seguro. Era él. Bueno, mientras te discute, yo me voy. Tengo algo que hacer. Usted no se va nada más. ¿Es cierto que votó antes? Sí, 4 veces. ¡Qué ejemplo, eh! Es un fanático del civismo. ¿Y por qué hiciste eso? Bueno, me agarraron afuera. Me dieron 4 libretas de enrolamiento y 10 pesos y me dijeron que viniera a votar. Esto es increíble. Es el fraude más escandaloso que he visto en mi vida. Otro día perfecto. El programa número 22 de Otro Día Perfecto. Tocamos tangencialmente cuestiones referidas a la locura. Vamos a hablar de una película que se llama Still Crazy, de 1998. La vi en su momento, una ficción, y no me atrapó. Y la volví a ver en estos días, y a pesar de que la vi con una traducción española espantosa, en plan, eres un cogemadres, tío. La verdad que está bastante bien la peli. Me sumó un par de puntos más que la primera vez que la vi. La película trata sobre una banda llamada Strange Fruit que se separan en 1977 luego de un último show en un festival ante un par de miles de personas que aguantaron los trapos bajo la tormenta para verlos a eso de las 3 de la mañana luego de Motte de Hubble. Y la banda, ante el primer acorde, tiene que dejar de tocar porque cae un rayo que paraliza la instalación eléctrica y, obviamente, por razones de fuerza mayor, como diría la producción, no pueden tocar más. En ese momento la banda se separa y estaba, te diría que, empezando a acariciar una casi fama que tal vez en algún momento los llevaría al éxito, pero lejos. Strange Fruit pasaba en 1977 su mejor momento. Estamos hablando de una ficción, de una banda que no existió, insisto, película inglesa de 1998. 20 años después y empezando una serie de señales que son como parte fundamental de la película, la cuestión de esas señales que te da la vida, que algunos interpretan que son para seguir para adelante, otros pueden interpretar que son para detenerse, pero que aún así están ahí y que nos van marcando el camino de alguna manera u otra. La banda inicia a partir de su tecladista una especie de reunión a partir de que se cruza en su trabajo de reponedor de forros en las máquinas expendedoras de los baños de los bares. ¡Qué lindo laburo! Con el hijo del tipo que fue el productor de su último show y le dice: Strange Fruit, mi viejo era fanático de la banda, yo ahora estoy organizando el festival, ¿por qué no se reúnen y tocan para él? Y a partir de ahí se tiene que empezar a reconstruir la banda con gente que estaba laburando arreglando techos, otro que estaban haciendo de niñeras, otros prófugos de la ley y el cantante que trataba de seguir llevando una vida de estrella de rock en plena decadencia en un castillo donde apenas tenía para comer. La verdad que la película muestra todo el costado difícil del rock, que es cómo envejecen las bandas, no solamente las que tuvieron éxito, que envejecen de forma más elegante gracias al presupuesto, sino aquellas como Strange Fruit que quedaron en el camino. Insisto, banda ficcionada. Tal vez muchos guiños a Spinal Tap en esta película, que tiene un humor negro a veces muy hiriente para el mundo del rock, pero que aún así se nota que la gente que la cocinó, que la guionó, estuvo en camarines. Hay diálogos que son calcados y que si no estuviste ahí y no los presenciaste son muy difíciles de idear. Vamos a escuchar un tema de Strange Fruit, esta banda ficcionada que se reuniría en 1998 para una gira europea y con un final que no les voy a decir si es feliz o no porque no les quiero arruinar la película. Esta se llama All Over the World. Breaking down the walls of time. All over the world. película además es un rosario de todos los clichés y las miserias que se pueden dar dentro de una banda de rock llamada Strange Fruit, que es como la quinta esencia del rock setentoso, con mucha pose, mucho pelo al viento, mucho pelo en pecho y todo aquel rock de guitarras muy pero muy machote que supo reinar a finales de los 70 y que, como también muestra la película, fue oportunamente desfenestrado por una camada de pendejos llamados punks. La verdad que muy bien actuada, sobre todo por Bill Nighy, que hace de Ray Sims, el cantante, un tipo que, del cual ya hablamos cuando mencionamos la película Piratas del Rock, que hace el director de esta radio pirata embarcada mar adentro también en las costas inglesas. Un muy buen reparto de actores ingleses que, si yo te digo los nombres, no te van a decir nada, pero en cuanto los veas, todos te van a resultar familiares. La película se llama Still Crazy. Yo creo que si vas a tu videoclub, amigo, la conseguí porque está editada en DVD. ¿Hay videoclub todavía? Todavía alguno debe quedar. No. En Internet Store está difícil, insisto. Conseguís esta versión traducida al español más acérrimo y extremo que te puedas imaginar. En plan, insisto, eres un cogemadres, tío, pero aún así, si tenés la urgencia de verla. No te ocurre otra frase para decir, ¿no? Eres un mamapollas, tío. Si tenés urgencia de verla, en esta versión podés zafar. Si no, aquellos que se den maña y la bajan en inglés con subtítulos aparte, también la pueden conseguir. Por momentos, a mí la historia me hizo acordar muchísimo a Whitesnake, y por eso vamos a cerrar con un tema de Bernie Marsden, quien fuera guitarrista de Whitesnake y además es parte de la banda de sonido de Still Crazy, la película a la cual le dedicamos esta primer columna del día de hoy, programa número 22. Programa. Diga, oiga. When she walks into the room, she walks into your life, and the memory of her face is gonna haunt you through the night. When she comes in your direction, better realize the cost. All that you believe in gonna suddenly be lost. Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. ¡Hola, música!

naturalmente gente que no repara en nada. Rápido, que pase el próximo votante. No, señor. Primero hay que aclarar esto. Habla, Maula. Ahora vas a decir quiénes te dieron las libretas y la plata. Si no, esta noche vas a dormir al calabozo. Está bien, comisario. Lo que me dieron las libretas de relevamiento fueron... ¡Está muerto! Seguramente un infarto. ¿Y el agujero? Y un infarto con orificio de salida. ¿Y el ruido? Y reventó la aorta. Esto es un atentado a la democracia. Justo cuando los iba a denunciar, lo matan. ¡Cobardes! Comisario, hay que hacer algo. Tiene razón el doctor. Hagamos un minuto de silencio. Ustedes son dos asesinos. Cuidado con lo que dice. Lo digo y lo sostengo. Que usted y este lechón son dos asesinos. ¿A qué no repite lo último? Sí, señor. Usted y este lechón. ¿Lechones por mí? Otro día perfecto. Pasaron unos minutitos de las 11 de la noche. Somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche en 93.9 a través de FM en Tránsito y fmentránsito.org.ar. También podés escucharnos vía TuneIn en tu teléfono. Pones en Tránsito FM y nos encontrás. Estamos... ¿Qué es eso? ¿Es legal eso? No del todo. Estamos con visitas hoy de... Del barrio, yo no sabía que era del barrio. Nos visita Catriel Ciavarela, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Bien? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Ya habías estado en esta casa o es la primera vez? Sí, seguro que vez. ¿Que estaba en otro lado de la radio en un momento? Sí. ¿Cerca de la Plaza de Morón? No. ¿No? No, para mí cuando la radio estaba en otro lado vos eras muy chiquito. Sí, no, porque fui con mam, fui, pero era... ¿Tenía 15 años? No, no tengo tan pocos como para por ahí. 35, ¿tú cuántos tenés? Claro, sí. No, no, pero tenía, debía tener 20 cuando fui aquella vez con mam. Pero no sé si era otra de Morón. Estoy hablando. Puede ser que sea otra. Cerca de la plaza de Morón. No éramos nosotros. Es una que no está más. Bueno, empecemos por el principio. ¿Ese fue el principio? Omar, mam y todo eso. No, bueno, un poquito con banda con mi hermano, mi amigo de la vuelta del barrio, que habrá sido un año. Y. Sí, y muy rápido fue con Omar, digamos, el principio de lo más... Lo primero importante que hizo fue eso, sí. Con Mam, que fueron como 8 años, un montón. Ah, tocaste un montón. Sí. Grabaste en el primer disco, ¿no? Sí. En Opción. Sí, sí. ¿Qué año, en qué época fue eso? Mam fue... El que tiene Venus, ¿no? ¿Es ese? Muy bien, sí, bueno. De acuerdo, mira. Gracias. Buena versión. Este que suena. Mira. Buena versión. Ah, mierda, tiene Mam. Sí, y hoy lo escucho y suena bien. Eso, sí, digamos, suena yo bien. Era muy chico. Mam, para, ¿cuántos años tenías? Cuando grabé Opción, espera, 99, 19 años. Y empezó Mam, yo empiezo en Mam, o sea, todos sabrán más o menos la historia de Mam, que banda del 70, Omar, Ricardo, Arnedo en algún momento, Alambre. Y Omar se delira en un momento que se va a Brasil y se corta Mam ahí cerca del año 80, no quiero decir boludeces. Y si nosotros decimos 80, 80 y algo. Y Omar volvió a tocar en el 93 más o menos, que ahí es donde yo empiezo a tocar, digamos, en el segundo Mam ese, digamos, con ese hueco que... Y sí, 93, 94, y grabamos el disco en el 99. ¿Pero ellos habían llegado a grabar disco o no? Mam no había llegado, no grabó. Nunca. No grabó por... bueno, ellos cuentan siempre que los iban a buscar todos los productores y... Y estaban con esa cosa del rock de mucho ensayo y rechazar propuestas. Sí, sonaban tremendo y tenían propuestas y eran una banda recontra. Para lo que sonaba acá, eran ellos, el reloj, eran avanzados total, ¿viste? Era tremendo. ¿Cómo das con Omar? ¿Cómo llegas a tocar en Mam? Y bueno, saben, soy de Aedo, a 10 cuadras de 12, 13 cuadras de la casa de la mamá de Ricardo, de Omar. Pero lo conozco puntualmente a Omar yendo a ver a Divididos. Mi tío, amigo de Ricardo, amigo de Omar, combi Volkswagen, yendo a obras, yo ya fanático de Divididos, año 92. Yo sí, 11 años. ¿Qué estaba Gil Solá? Estaba Federico. Yo 11 años, segundo obras de Divididos, mi primer show de Divididos, en el 92. La combi manejando mi tío, Omar atrás, metidos todos ahí atrás de la combi, y ahí conozco a ese personaje hermoso, una cosa de locos. Y a la vuelta, volviendo, yo ya tocaba la batería un poco, y este delirante me dice: tocas la batería, mañana voy a tu casa. Así. Y era fanático de todo, de Dividido, de él, ¿no? Tenía 11 años. Sumo. Y sí, todo, yo... Ya. Y al otro día vino el hijo de puta. Vino con un fitito cortado, cabriolet. Con un fitito cortado parecido, con la viola, más bizarro que nunca. Con un amigo. No era tanguero en esa época, ¿no? No. Siempre cantó tango un poquito, me echó los huevos y lo hizo bien, pero no era, era lo más rockero del mundo. Y vino un domingo. Domingo a las 3 de la tarde vino a mi casa con la guitarra y abrí un equipo ahí de mi hermano. Seguramente tendríamos yo mi pieza. Ya la había convertido en sala y había cosas para tocar. Y vine y toqué con él toda la tarde, no sé. Y ahí después, cuando quiera armar la banda, me viene a buscar. Yo era muy chico. ¿Te llevaba 30 años, Omar? Sí, más. Omar debe tener ahora... 60, ponele. Más, 63, 64. Y yo tengo 35, ¿cómo estamos? 30, sí, 30 años, está bien. Y pero en aquel momento sí, yo tendría 13 años cuando vino a decirme para armar la banda y medio mis viejos hicieron un laburo de inteligencia, medio fue la primera vez que creo que me niegan algo de con la música. Era un Omar venía de, no se sabía si iba a armar algo serio, venía de bueno, estaba empezando nuevo a agarrar la música, lo que se sabía Omar últimamente eran otras cosas, no con la música. Y ahí no toqué con Omar porque medio, ya te digo, mis viejos algún filtro metieron, no muy claramente, pero en un momento se disolvió eso. Y volvió a llamarme cuando ya estaba más armadito el proyecto todo. Yo ya tenía 15 años, que fue después de que probé en Divididos, que era la primera vez que... Justo te iba a preguntar eso. ¿Qué hay de cierto? ¿Mito o realidad de que pudiste ser baterista de Divididos mucho antes y no pasó? Porque eras chico. Era muy, seguía siendo muy chico, sí. Lo de Divididos fue a los 14, 15. Cuando... ¿Qué? ¿Pero qué época es de...? A ver, antes de Araujo. ¿Federico? Claro, cuando se va Federico... Previamente había pasado esta cosita con Omar. Esta no tocada, okay. De que ya había un conocimiento con Omar. Y un año nuevo en la que pasamos después de las 12 a saludar por la casa de los Moyos, que era cerca de mi abuela. Mi hermano, pasamos, eran familias conocidas. Y encima era Moyo, estaban ellos. ¿Cómo no vamos a ir a saludar? Y fuimos ahí a saludar... Y después de las, o sea, eso, a las 3 de la mañana, Ricardo dijo, me invitaron a zapar en el Mocambo. Estaba Omar, estaba él, y vos tocás la batería, dijo Ricardo. Yo dije, bueno, vamos. Y a eso, a las 5 de la mañana, era otro momento, de verdad los horarios eran... Moyo ya era Moyo, Ricardo. Y ya era, ya había salido la era de la boludez, claro, ya bueno, era sí. Post los 14.000 obras, sí. Claro, sí. Claro, 5 de la mañana de un primero de enero. Claro, era porque terminó tocando de día, la zapada esa. Mocambo de Aedo, ¿no? Se ve que Ricardo había pasado esos días y Coco, supongo el dueño, le habrá dicho vení el sábado y fuimos. Y bueno, en un momento subimos Ricardo, Mar, y me dijo tocar y tocamos. Y tocamos, me acuerdo, un par de temas divididos. ¿Qué temas? El arriero seguro, y no sé si salir a asustar. Y esa fue la primera vez que Ricardo me vio tocar. Y eso fue un verano. Yo creo que al año siguiente es lo de Federico que Ricardo me llama. No recuerdo si fue ese, sé que yo había vuelto de vacaciones, pero creo que fue un año después de esa primera tocada que él por ahí se quedó pensando que yo me. Le gustó, que yo era chiquitito, sabía los temas, se ve que algo le. Y ponele que un año después, porque ya te digo, yo volví de vacaciones, volví de la costa y mi vieja me dijo que me había venido a pedir permiso a Ricardo para tocar. Era a tu vieja. A mi vieja, sí, vino a mi casa y dijo... Señora, me lo presta el pibe. Le deja salir a jugar un rato. Estoy queriendo pagar esto. Sí, le dijo que había que viajar, incluso que había que ir a grabar el día, que era lo que fue después otro de Trabalando. Que había que ir a Estados Unidos afuera, que bueno, nada, él después me creo que después me contó mi viejo que él les dijo me iba a cuidar, todo súper bien. Y bueno, y después tocamos un par de veces y por suerte se habrán dado cuenta que era una locura. Yo hacía muy poco tocar batería, tenía 15 y tocaba desde los a los 11 me armé las latas por un año, o sea que la batería real la habré tocado de los 12 y medio a los hacía 2 años y medio tocaba la batería más o menos. ¿Arrancaste siendo un mal batero como todos o ya al toque se notó la facilidad y empezaste a descollar? No, yo ya te digo, primero que toqué casi un año con las latas que me armé, que tenían una cierta dignidad. Le fui agregando pedal, la fui se fue pareciendo una batería cada vez más. Pero nada, era horrible, qué sé yo. Yo lo que sentía era que tocaba barba. Eso creo lo que yo ahora pienso. Yo toco, la primera vez que me puse a tocar un tema que decía, volví después de haber visto ese Obras del 92, me armé, lo primero fue poner una lámpara y una lata, que mi hermano estaba haciendo un laburo para la escuela, que con palitos de brochet y puntita de tergopol de los planetas, no sé qué mierda hacía. Y con eso me hice los palitos y yo ya toqué arriba, me acuerdo, toqué arriba de un tema de Divididos y yo ya sentía lo tocaba, que es un desastre. ¿Hiciste algo con Chicos, con Nuca? ¿Leí por ahí? Sí. ¿Qué hiciste? Sí. ¿Te grabaste, no grabaste, tocaste no, con ellos? No, después de MAM, que fue duro para mí porque era un una banda, era un proyecto total, éramos con Sebastián, que era el bajista, el Bocha Villegas, que tocó con Socol, ahora tocamos Gil Solá, es mi amigo, y nos fuimos, pero fue para mí que era como decir, no sé, el proyecto de mi vida, lo dejé como en mí. Y se pinchó. Y estaba re mal con eso, y me vino a buscar, primero lo toqué con Chicos un tiempito, y después con Nuca, que me re gustaba Nuca. De hecho, yo dejé de tocar Nuca por Dividido, si no hubiese sido tocando. A mí me gustaba mucho. Fue como que ahí encontré de nuevo otro lugar que me gustaba mucho. Después de MAM, fue en ese interín. Cuando dejé de tocar en MAM y hasta Divididos, toqué con, no sé, toqué con Erika García, toqué un show con Árbol en Obras, porque el Martín no podía tocar. Todavía Árbol no era. De hecho, era un festival, algo así, que tocaban varios, pero no sé, tocaba con todo el mundo. Necesitaba tocar, ¿viste? Yo hoy lo pienso y no sé. Digo, esa cosa que tiene uno de reflejo, que bueno, soy baterista. En algún momento digo, no, sí, se ve que soy eso, porque cuando necesité hacerlo, lo hice. Agarré los platillos, me iba en bondi a todos lados y fue esos, no sé, año y medio, desde dos años, desde MAM a Divididos. Y lo de Divididos, la segunda vez, la definitiva, ¿en qué contexto se produce? Cuando se va Jorge, otra vez piensan en vos. Sí, sí. Directamente. Sí, sí, re loco. Sí, re loco, porque aparte yo, ya para mí había pasado ese tren. Ese tren, sí, esa película ya estaba. 10 años aparte pasaron. Fue, sí, 94, 2004. La verdad que no es en lo que pensaba. Estaba haciendo, ya te digo, estaba en Nuca, me re gustaba la banda y estaba ahí copado con eso. Y de golpe vino esta situación que me acuerdo, me junté con Mati a decirle que lo habíamos tocado en Las Heras. Me junté en la plaza a decirle, no voy a poder tocar más. Porque... ¿Con el Chávez? El mismísimo. Sí, me junté con el Chávez a decirle que se puso recontento. Una persona muy generosa. Y me junté a decirle, no voy a poder hacerlo. Porque, de hecho, me acuerdo, Ricardo y Diego me dijeron, si querés seguir en la banda. Pero yo sabía, no iba a poder. No iba a ser poder. Lleno de fecha. Sí, esa fue. Y fue, me habías preguntado en qué contexto fue. Sí, fue la salida. Pensaron directamente en vos, digo, ¿no? Sí, sí. No tuviste que ir a audicionar. No audicionaron bateristas. No, digo, no audicionaron bateristas. Esta vez tampoco llamaron a tus viejos primero, te llamaron a vos. No, me llamó a mí Ricardo. Claro. Dejó un mensaje en el contestador de mi casa. Y me dijo de ir a tocar, si quería ir a tocar, no me dijo, ¿querés venir a tocar? Pero que era, vamos a probar para Divididos. Ya era oficial que Jorge no estaba. Era... Más o menos. Me parece que ya, entre ellos ya sabían, pero no había trascendido. De hecho, claro, no había trascendido, porque cuando Ricardo me dijo, yo no tenía ni idea que para qué era. Siempre que Ricardo me llamó para tocar, yo le dije, voy. Claro. Él me decía, ¿querés venir a casa a tocar? Sí, de hecho, me dijo, ¿querés venir a casa a tocar? Voy. Yo no sabía, me encontraba con Arnedo, con un circo. Yo siempre le dije que sí, sin preguntar. Fui, bueno, y sí, estaba Diego. Y tocamos, no temas de vídeos, tocamos... Entonces, zapamos dos días. Que, o sea, ese día y un día más fue de tocada. Y después me dijeron, si quería tocar... No, déjame que veo, ¿no? Tengo que ver la agenda. Tengo que hablar con mamá y papá. Sí, fueron dos tocadas y hacía la tercera, que evidentemente, más allá de que me llamaron a mí, había una evaluación. Tampoco Ricardo, de esos años de MAM, siempre me fue viendo porque venía de invitado, él estaba en la grabación del disco. Pero Diego por ahí no me había visto tanto, claro, esos años. Él se acordaba que era un pibito que habíamos probado, un nene hace 10 años. ¿Cuál fue el primer show con Divididos tuyo? En teatro, en el Vorterix, el 5 de junio de 2004. ¿Vorterix? Ah, cuando era colegial. Sí, Nicole, se llamaba Roxy en ese momento. Le fueron cambiando el nombre en ese lugar, sí. Sí, fue el primero. Vamos a escuchar una canción de Amapola, que es el disco que vos grabaste. ¿Cuál te gusta? Sin pensar mucho. Ah, de Amapola. Pasa que la que más me gusta de Amapola es Amapola, pero por ahí es medio larga y es... No importa. Sí, Amapola está buenísimo. Y en un ratito nos contás cómo fue el proceso. Dale. Estamos charlando con Catriel Ciavarena de Divididos en Otro Día Perfecto, en vivo en la radio. Somos Otro Día Perfecto. Divididos, sonando en FM en Tránsito. Después de llover, bañaron las aves su cansancio de ayer. Sociedad de caras robadas, te desprende la piel. Siembra poesías de sueños de ayer, que trasciende al ser. Viejo cristal atrasando mi viaje, no decide el fin. No es redición, es del rock, de esa ingenuidad. Todo está vivo a pesar del dolor. Si me sonreís, ríos de cuerdas que vienen de vos, justo a mi corazón. No es redición, es redención. Ponte de pie, hombre we'll be right back. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Otro día perfecto. Senderos en el chañar. 11:30 de la noche, seguimos charlando con Catriel Ciavarella, baterista de Divididos. Quedamos en que íbamos a charlar un poco acerca de cómo fue velozmente, ¿no? El proceso, el armado de cómo se mete él en la historia de Amapola. Sobre todo considerando además que no es una banda que saque discos muy seguido. No. Entonces, te pregunto la segunda parte. Vos, desde tu óptica, ¿por qué? ¿Por qué no sacan discos? En realidad no saca discos de seguidos desde que ellos no tienen contratos con compañías. Lo sacan cuando les parece que está bien. Claro, creo que es lo que muchas bandas harían si no tuviesen esos contratos. Porque en realidad hay una cosa... La compañía cada 2 años te pide algo. O uno por año. Pero no está escrito en ningún lado lo que está bien y lo que está mal. Todos repetimos por ahí... ¿por qué no sacan un disco? En realidad, ¿dónde está escrito? Que sobre todo una banda que tiene casi 30 años, ¿qué urgencia tiene teniendo 100 temas? ¿Qué urgencia tiene de sacar un disco? Encima, una banda que, sobre todo, a mí también, ¿no? Pero digo ellos porque son siempre dicen, les gusta tocar mucho. Entonces, tocamos todos los fines de semana casi. Y digamos, ¿no? Yo creo que ellos no podrían nunca hacer lo que hacen algunas bandas grandes, que tocan un estadio una vez por año y no tocan en todo el año. Entonces ya ese tiempo mismo de tocar implica un montón de tiempo menos para hacer eso. Y como nos gusta tocar mucho, o sea, por eso tocamos todo el tiempo. En realidad porque es una banda muy de vivo, digamos. Y ya te digo, en parte seguramente es por lo de la compañía, es por... una urgencia que ellos no tienen por qué tenerla, ya la tuvieron, la habrán tenido cuando tenía 30 años de vivir componiendo porque tiene que salir el disco el año que viene con esa compañía que firmaste, porque al grupo le sirve todo ese aparato, que ellos Divididos no lo necesita, ese aparato de urgencia y de novedad. ¿Dónde está? Porque si Divididos tiene que hacer una novedad es ridículo. Y si vos pensás que porque el show necesita un refresco, que por ahí la prensa dice un poco eso. Yo me ponía en el lugar de yo fan, más allá de Divididos, fan de alguna banda en particular, que yo siempre pensaba en que, no importa el artista, X artista, y ya a los 2 o 3 años ya está decía, bien, loco, está bien esa mirada. Sacame un disco, desde el lado del fan, ¿eh? No lo... Hace tanto que por ahí que no te pones grande y perdés eso de fan. Sí, no, es y no, es verdad, pero está bien lo que decís, que lo estás pensando del lado seguro. Sí, seguro hay un montón de pibes que tienen la urgencia. Después, la gran parte es de que va los shows y todo, no sé si le interesa tanto eso, porque después de tocar los temas nuevos y no. Son 3 o 4 y después siempre... Y la gente quiere los clásicos. Sí, claro. Y todos son formas de por ahí de los shows de pensarlo. Yo siempre lo pienso que... Si bien me encanta que la lista varíe y siempre haya cosas nuevas, pero también entiendo que hay... Canciones siempre que hay gente, que estar siempre hay mucha gente nueva en los shows. Y siempre pienso en mí yendo a ver una banda de la que no soy super fan, que la mayoría no es super fan de la banda. Va a ver un recital. Y si no toca esos temas, yo siempre pienso que si viene una banda clásica de afuera y no toca esos 3. Se hacen los locos, claro. Y no toca esos 4 temas que necesitas verlo en una banda, porque estamos hablando de una banda clásica. Claro, hay temas que hay. Lo pienso de ese lado y no sé, vamos a La Rioja y digo, y no toca, y por ahí el chabón lo vio 2 veces en La Rioja. Es hijo de y no toca esos 4 temas porque... Che, Catriel, y... O sea, pero vos como músico en Amapola pasaste de ser un intérprete, si se quiere, en el mejor sentido de la palabra, porque... Y ahí parte de la pregunta, cuando vos entraste a la banda, ¿te agarraron, te dieron los discos y te dijeron, sacate los temas tal cual? ¿O te dijeron, hacé lo tuyo, tenés un margen? Sí. ¿Y cómo te integraste a la banda en la grabación del disco, donde tuviste que ponerte a crear y, y estar ahí cocina, sí, ¿no? Sí, primero segura te imaginarás que yo los temas los sabía todos, no tuve que escucharlo ni una vez, la verdad. Entonces, no sé, siempre naturalmente al escuchar los discos, fue una de los 10 años los escucho y los O sea, el primer tema que toqué en una batería de lata fue Dividido. Siempre se me dio de manera natural escucharlo y ya ni siquiera ponerme a sacarlo. Ya los se me graban las estructuras, sabía los temas. Yo lo sabía, la verdad es que lo sabía. Eso, por un lado, eso era medio ya los tenía. ¿Y cuando aparecieron las canciones nuevas? No. Las de Amapola, digo, ¿no? Y contestando lo que él decía, que si ellos me exigían cierto respeto a esas bases, son recontra libres con la... De hecho, queda claro, porque cuando Araujo toca, evidentemente él no era un fan de la banda o de... Y él y hasta Araujo, venía, y hasta venía, perdóname que te interrumpa, yo, hasta venía de otra extracción, otro palo, ¿no? Sí, del jazz venía de otro palo y él, la banda se ayornó más a él que él, por decirlo de alguna manera, él no respetó tanto las tocadas. Todos sabemos, el que toca sabe que hay cosas, por ahí en la batería quedan un poco más... en una viola un punteo clásico de una guitarra de un guitarrista es como se mueve un poquitito y todo el mundo le hace ruido. En la batería eso no es tan fácil. No se nota tanto, pero los bateristas sí, claro, notan, claro. Cuando hay un para un baterista no sé, escuchar un tema de Serú Girani que no esté el rulo de Tones de Moro es raro. Es muy raro, digamos. Y supongo que para otra gente con cierta sensibilidad también. Yo elijo algunas cosas respetarlas porque quiero. Es más, a veces ellos me joden porque yo quiero algún tema y digo, no, tengo que poner el doble pedal porque este tema, fíjate, hinchar los huevos. No, hay cosas que quiero respetar porque son parte del tema. No, nunca, cuando hacemos un tema que a veces lo pongo porque esa partecita la querés hacer así. Sí, yo puedo hacer otra cosa, de hecho no me gusta mucho el doble pedal, pero entiendo que para una gran parte esa, incluso para mí, esa parte del tema es como así, el baterista también compone sus partes. Por ahí no todos los bateristas. Yo, a mí me gusta el baterista que compone, que ahí por ahí contesto lo que me decías de la parte que yo tenía de hacer mis partes de las canciones. Ya no era hacer, reproducir otra cosa. A mí me gusta componer la parte de batería. La pienso, la no es que... Está bueno la espontaneidad, pero muchas veces los bateristas, supongo que los otros instrumentistas también, tenemos vicios de caer, pasar por lugares comunes que tenemos muy metido. Entonces, si yo no pienso algunas cosas... Sí, bueno, vamos a grabar de una toma y lo hacemos. Y muchas veces pasamos por... Lo que se llama cliché, digamos. Sí, pasamos por cosas que el cuerpo mismo te lleva, algunos shaites. Y a mí me gusta por ahí que cada tema tenga su parte, su armado, su pedacito de que en Amapola por ahí muchos los pensé caminando. Pensando el tema e imaginando ese rulo ahí. Justamente en Amapola hay una pasada que hago, una boludez, se pueden dar cuenta los bateristas. Pero que la pensé caminando, digo, no tocándolo. ¿Y los temas te los pasan en la sala? ¿O graban no, y graban temas, un ensayo? No, los, la forma los temas de... temas nuevos, claro, la forma de laburo de los temas nuevos. La verdad que a mí la forma de laburo no me cambió nada en lo que era MAM, que era que sale de tocar. Okay. O sea, por ahí sí... ¿Desapadas? Claro. O sea, ellos van con algo en la cabeza. Muy desapadas. Yo creo que por ahí... qué sé yo, Ricardo empieza a tirar unos tonos y ahí se empieza a tocar y después... Y va a salir, se va armando. Sí, y después ya con el acento que hace uno, el otro se sube al acento y después ellos hacen las letras entre los dos, pero por ahí sale de que... Es muy... qué sé yo, para mí es la clave en este rock que toca Divididos es esa, es la diferencia con un solista que tiene una banda al que le dice que las partes son así. Que funciona desde la canción, el toca solista esto. Funciona desde la canción, que está buenísimo y me encanta, ya lo hablamos en la radio, que los cantautores me encantan, pero la dinámica es, si vos, yo creo que muchas veces veo que alguien le pone trío, rock power trío, alguna banda y claramente cuando lo ves, te das cuenta que hay un tipo que le dijo a los otros qué tocar, cuando para mí la magia en ese formato es justamente las libertades de cada uno expresivas para que se arme, si no, se nota que hay una cabeza que está diciendo acá pasa esto, esto, esto, queriendo ponerle ¿se entiende? Etiqueta, sí, entonces, lo que tiene mágico para mí esto es eso, es la interpretación de cada uno en el momento, en esa un poco de zapada, seguramente después se habla un poco, si dos vueltas, tres vueltas, pero la base del tema, qué sé yo, este hombre nu sale de estar tocando y estar acentuando en ese arriba que tiene cuando empieza el tema es un acento que hacíamos siempre jodiendo en el 38, ponele esto, cuando empieza el tema, ese golpe adelantado. Entonces, de eso sale esa parte del tema que es, digamos, como empieza. Y es de que uno va siguiendo al otro. Ellos, Diego, recontra escucha la batería a un nivel que es sorprendente. está muy atento a eso que pasa y va arriba y bueno, es medio mágico y muy de intuición y de tocada, más que de cabeza puesta en la canción. Puede que dentro de una semana a esta misma hora estés tocando este mismo tema sobre el escenario de Luna Park. Y sí, me deja, creo que en la lista está después de la sentada, sí, así que sí. ¿Cómo, o sea, vas a tocar en Luna Park dentro de una semana? ¿Ya te acostumbraste? ¿Todavía te da nervio? ¿Lo vivís con ansiedad, con emoción? Si realmente te acostumbraste, sí, no sí. Te sientas mal en decir, no, mira, no, yo toqué para 80.000 personas. Recién fuera del aire le preguntaba algo parecido. No, la verdad que... Yo creo que en el primer show... Sin falsa modestia, ¿no? Ya a esta altura... No, pero no es por altura. Ponele... A mí me encanta y me fascina ver cómo Ricardo se toma... Seguro Diego también. Por ahí Diego lo expresa menos previo a los shows. Pero cómo Ricardo se toma un show por ahí en cualquier provincia. Digo, no, en Luna, en como en, si fuera en un estadio. Sí, Ricardo, claro. Por ahí estamos por ahí y él... Y eso, digo, es que loco, es lo que lo mantiene siendo... Es que le den esa gana de tocar. El día que se convierta en rutina... Yo por ahí lo vivo... La verdad que ahora no estoy pensando que estoy nervioso por tocar en Luna. Te soy sincero, no... Me encanta, sí. La verdad es que me gusta mucho tocar en Buenos Aires porque me pueden ir a ver mis amigos, mi familia. Y me genera un poco más de expectativa porque... Yo durante el año tocamos un montón de veces en el interior y bueno, termino de tocar, me fui al hotel y no hablé, casi no pude hablar con nadie qué pasó ahí, esa interacción que tiene de que el show no termina ahí, sino después podés hablarlo con... Y a mí me encanta eso de tocar acá, que después puedo me voy a comer con mi viejo, con mis amigos y podemos hablar del show y lo vieron y pregunto. Y el Luna, aparte, a mí me encanta estructuralmente el lugar, me parece que es un lugar de una medida casi justa, como un tamaño importante, imponente en un punto, y a la vez todos ven, están todos relativamente cerca, no se va al palo estadio. Que es escala humana, es el límite de la escala para humana. Para mí es como el límite, un poco más ya empieza a quedar allá cabecita que decís, bueno. Y en particular me gusta mucho el Luna, y siento que el lugar tiene peso propio, donde está ubicado en Buenos Aires, me encanta eso de poder ir a una pizzería de calle corriente, qué sé yo. Pero va más por eso que decir, no, Luna me pongo más nervioso que en otro lado, digamos. Más allá de que tocas seguido y que te ve mucha gente, digo, ¿mucho te cambió la vida? Más allá de esto que yo te menciono. No. Los amigos son más o menos los mismos. No. Seguí viviendo en el oeste, digo. Sí, creo que lo que yo siempre por ahí veo con... De que el barrio es... No te lo sacás, o sea... Lo veo por ahí con gente que es de Capital, por ahí que amigos o algo, que qué diferentes somos, no sé, es re loco, pero... Y es como decir, no sé, yo... Si no le doy un beso a mi abuela porque toco en dividido, no, ni se me ocurre. Y el contexto seguramente ayuda a mí, yo mi familia terminó de tocar en Luna, el otro día vamos a comer con mi hijo y miramos un partido, hablamos de fútbol. Claro, para tu viejo, sos el hijo, ¿no? El baterista. Se acabó, ¿viste? Bueno. Me cambió por ahí en boludeces de a veces ir a ver un show, ponerle a Ramos, sí, a un barcito Ramos. Y que me cae re bien, yo me saco. No tengo fotos. La que sea, no tengo problema nada, pero si a la vez se me junta por ahí con gente que quiere. Hablarte. Pedir cosas por el grupo que por ahí a veces no están a mi alcance, de que le diga a Ricardo cosas o que no tenemos un beneficio para cosas. Y eso en un bar y estás queriendo ver a tu amigo que fuiste a ver tocar. Eso y te pone un poco incómodo. Y mismo amigos que no tan amigos que tienen ganas de cholulear un poco. Y es la única boludez que a veces que digo, hijo de puta, quiero ver un poco. fui a ver a Federico y a Ramos y no tuve que pasar hablando y viste, no. Y te quisiste matar un poco. Sí, pero ya te digo, no me, más que en eso, no me cambió nada. La que cambia es la gente, más que yo, viste, bueno, yo tenía, cuando tenía individuos 24 años, sin un mango, ¿quién iba a tener ganas de hablar conmigo? De este no labura, ¿qué interés? Y vos te das cuenta bien cuando por ahí... viene alguno porque toca individuo. Yo está todo bien, hablo con todo el mundo y entiendo que que el ser humano es así y todos somos. Es parte del por eso, laburo, digo. Lo entiendo que es así y nunca me voy a enojar, pero sí sé quién me viene a hablar porque es un copado y quién me viene a hablar Porque y quién le chupa, porque no conoce un tema de video y te viene a hablar, se exige hablarte, ¿viste? Pero es muy sutil, no me molesta nada. Es llevarlo con tranquilidad, no pasa nada. Es un grupo de música que es el que siempre soñé tocar, pero no pasa nada. ¿Puede ser que la gran resignación en tu vida haya sido el tema del fútbol? Sí, total. Perdón, no, por el golpe bajo. No vamos a sacar la anécdota recurrente de la fractura. No, sí, no hay problema. Ya muy conocida. No, no hay problema. Fue la canchita de Pico y Soñora. Así que, sí, no sé si Pico, Soñora ya seguro, Pico me parece que se retiró. Así que sí, me rompí ahí. Bueno, contalo rápido para si hay, queda alguno que no la conozca. No saben, muchos no saben. Pues me dicen, ¿qué pasó? Bro, muchos creen que ese casting de baterista fue donde yo entré, viste, hay una confusión ahí. No, fui a jugar un lunes y me apoyé, porque ni siquiera me patada, me apoyé con la mano y se me rompió un dedo. El casting fue cuando vos te fracturaste. Claro, ahí fue como diciendo, sí, te fuiste a jugar al fútbol y te rompiste. Tomá ahora. Sí, pues aparte fue a 10 días de tocar, empezar la gira de todo el verano. ¿Y qué hizo? ¿Tocó Jorge algunos shows? ¿Volvió Jorge, no? Sí, gracias a Dios. Sí, tocó 4 o 5 shows, sí, Sí, fue terrible. Pero más allá de la anécdota de esta tragicómica, ¿vos te gustaba realmente jugar al fútbol? No es que eras un aficionado. Me vuelve loco. Juega todos los días, prácticamente todos los días. La siguiente pregunta puede dar por terminada la entrevista. ¿De qué cuadro sos hincha? Ese es muy complicado, porque soy... Originalmente esto va a ser terrible, el futbolero no lo va a entender. No, soy, no me digas que cambiaste. Soy de San Lorenzo originalmente, pero... Perdí el fanatismo por los equipos de una manera increíble. Soy más hincha de situaciones, miro mucho fútbol. Lo loco es que por ese club que hincho en ese momento, por una situación que me gusta, soy enfermo. De vos me ves y dices, este fanatismo. Muchos creen que soy de Boca, pero soy totalmente enfermo de Riquelme. Me van con las que vengan. Y el tiempo que Román jugó en Boca o donde haya jugado, yo parecía el peor hincha de Boca del mundo. Hay muchos que creen que viene y dicen, ¿y cómo estamos ahora con Tevez? Digo, no. Yo no, se acabó. No, yo fui hincha del Villarreal, del Barcelona, de Román, pero ponele, me pasan esas situaciones de... Se me perdió el fanático del equipo. Y así todo miro, me enfermo, puteo, todo por situaciones. Perdí el hincha, se me fue. Nos quedan 15 minutitos, ya nos tenemos que ir en un ratito. Queremos darte las gracias por haberte venido hasta acá. Por favor. Me contó, vamos a contar cómo fue la interna. Mateo nos dice, le escribí el martes y a eso de las 9 me escribe y me dice, che, vi el mensaje, estoy acá por acá boludeando, sí, voy. Terrible. No, pues terrible, porque me estoy, entre lo del ensayo de Luna y que me estoy buscando casa para mudarme, me estoy enfermando el cerebro. Y entre que mis días me levanto un horario que el rango de acción me vengo más al oeste porque decidí no vivir más en Ramos, donde viví mis últimos 7 años, okay. Y me hinché los huevos con el tránsito. Y con que la gente de Ramos se cree que gente de Puerto Madero. Si te hinchaste el huevo con el tránsito, andate a Padua, a Merlo, porque acá en Castelar también está complicado. No, pero me quedo del lado de la vía norte. Me quedo del lado norte de la vía, okay. Que yo voy todo para aquel lado. De este lado, digamos. Me quedo de este lado de la vía y ya te digo, Ramos tiene una cosita que, bueno. Y me vengo así que más para Morón o para Edo. Bueno, gracias por venirte hasta la radio. Por favor. La pasamos. Me quedo pasamos a pasitos. Che, Freddy, ¿te puedo elegir yo? Perro Funk. Mirá. Mi tema favorito de Amapola, che. Nos quedan 15 minutitos de programa. Charlamos con Catrilcia Varela. En un ratito seguimos charlando de la cuestión de los manicomios. Un tema denso. Cuestiones no tan triviales como me gusta decir a mí. Estás escuchando FM en Tránsito en 93.9, vamos hasta medianoche. Esto es Divididos por Funk. ¿Te acordás de esta, no? We'll be right back. Otro Día Perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Esto es Metallica. Don't Go Crazy, una canción de Queen original. En un ratito, Facu, seguimos hablando de locos y locuras en el programa número 22 de este año de P. Dale. Es la segunda ocasión que lo han traído frente a este púlpito, señor. Aunque es mi deseo el combinar la justicia con la piedad, su insistente dedicación a una vida de crimen es una abominación ante Dios y los hombres, y por lo tanto lo condeno a ser colgado hasta morir y que el Señor se apiade de su alma. Se levanta la sesión. Otro día perfecto. A lo largo de la noche de hoy intentamos meternos un poco tangencialmente en el tema de los locos y la locura, jugando con una cosa trivial como el número 22, es el programa número 22 de ODP. Bueno, estuvimos hablando un poco de los manicomios, su construcción, su lógica, para qué sirven, para qué se utilizaron. Y para cerrar en el día de hoy vamos a hablar un poco de lo opuesto, que es la desmanicomialización, y esto tan complejo que puede parecer este nombre tan difícil, que precisamente, digamos, lo que estima es el proceso inverso a la hospitalización y a la internación de personas que, a las que se les ha diagnosticado locura. Todo esto comenzó con un país pionero, en este caso de Europa, digamos, como es Italia, que sancionó una ley hace ya algunos años que implicaba que los tratamientos para las personas que padecían, a las que les era diagnosticada la locura, tengan tratamientos un poco más ambulatorios y que no necesiten de estar encerrados en un lugar. Bueno, precisamente porque se entiende que las condiciones en las que estaban esos lugares, digamos, esos nosocomios, eran violatorias de los derechos humanos. Así es que también nacieron los que se llaman los hospitales colonia, que también fueron una especie de pioneros en este aspecto, en una época en la que comenzaron a tratarse las cuestiones de la locura o las relacionadas con la locura, de alguna manera desde otra perspectiva, menos farmacológica, y sí, digamos, otra perspectiva, digamos, que tendía un poco más a tratar y abordar estos problemas desde una cuestión, si se quiere, más humana, menos química. Bueno, a partir de ahí es que también, obviamente, digamos, toda esta movida llega a la República Argentina. Hoy hay verdaderamente muchos avances al respecto, hay una discusión que está en boga que tiene que ver con este proceso de desmanicomialización, sobre todo porque también los recintos que están entendidos, digamos, como tales, sirven de realmente violatorios en lo que tiene que ver, digamos, con los derechos humanos, ¿no? Cualquiera que haya entrado al borde alguna vez se va a asustar verdaderamente de cómo son las condiciones en las que esas personas están ahí hacinadas. Realmente, bueno, hace un rato estuvimos hablando un poco de la radio La Colifata, bueno, que precisamente es una radio que funciona dentro del Hospital Borda, que es entendida, digamos, también dentro del marco de la comunicación, pero también para que quienes para los pacientes que están hospitalizados allí tengan la posibilidad de expresar diferentes cuestiones a través de la cultura, el acceso a la palabra, los medios de comunicación y otro tipo de ejercicio. Bueno, esto es lo que dicen. Y ahora sí, se va La Colifata, pero para terminar, un lindo rock and roll. El mundo está manicomializado. ¿Quién lo desmanicomializará? Aquel que lo desmanicomialice, buen desmanicomializador será. Al manicomio de afuera yo no quiero ir, y al manicomio de adentro no lo puedo resistir. Al manicomio de adentro yo no quiero ir, y al manicomio de afuera no lo puedo resistir. Yo no quiero vivir como dice el tango cambalache de Disepolín. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale que va. Los inmorales nos han igualado. No, no, no, no, yo no quiero vivir. Al manicomio de afuera yo no quiero ir, y al manicomio de adentro no lo puedo resistir. Lo último, nos empezamos a ir, los Doors, desde LA Woman del 71. Otra canción que tiene que ver con la locura de algún modo, por lo menos desde el nombre. Esto es Love Her Madly. Don't you love her madly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love. FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Llegamos al final del programa número. ¡Epa! ¡Guarda! Vamos de vuelta, vamos de vuelta. No me entró la segunda. Llegamos al final del programa número 22 de Otro Día Perfecto. Intentamos entrarle por algún lado al tema del número 22, el chiste con el 22, los sueños, la quiniela, la locura. Canciones que incluyeran o dieran a entender esta cuestión a través de su nombre. Y con Mateo por un lado nos metimos en una peli, con Facu por el otro nos metimos en una cuestión un poco más sensible e importante que tiene que ver con el uso y abuso del que son objeto los que sufren enfermedades mentales, particularmente en Argentina. Vamos a empezar a despedir a nuestro prestigioso staff, encabezado como siempre por Sergio Freites. Salud, gracias por venir. ¿Tu nombre era? Mi nombre era Esther y le quiero mandar saludo a mi amigo Nico Barreiro de La Cucha. Le quiero mandar un fuerte abrazo. Que se rompió la jeta, ¿no? Sí, se estampó la jeta contra una costera. No. Así que le mandamos un fuerte abrazo. La costera quedó peor. Sí, parece que sí. Bueno, un abrazo fuerte. Sí. Gracias, Facu. Bueno, loco, un placer. Nos vemos el viernes que viene. Nos vamos a encontrar el viernes que viene, pasadita a las 10 de la noche, en la edición número 23 de Otro Día Perfecto. Ya esperamos con Bruno Dulbeco. ¿Quién? Bruno Dulbeco repuesto. Recontrapuesto. En su lugar de trabajo, que es este programa los viernes a la noche, ¿eh? Trajo algo, ¿no? Dijo, parece que trajo algo rico para tomar, ¿eh? Si pasó por la aduana, tan importante la noche. Nos encontramos el viernes que viene. Fuimos Otro Día Perfecto. Y volveremos a hacerlos. Hacerlo en apenas una semana, ¿eh? El tiempo pasa como nada, che. Adiós. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo. Aunque no tengas un duro.